falta la dulzura. 4:03, estamos escuchando música de Oscar Chávez aquí en Frecuencia Universitaria en Línea. Siga con nosotros a través de la www.v.mx/radio-radio-v y a través del 90.5. Vámonos a escuchar una emisión más, El Barco de Papel. Esta ocasión escucharemos Que se mueran los feos, novela de Boris Vian, reseña, una conducción de Omar González. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Gujila kabena gaspidon, nanga tipeu, ne tipeu naranashi, ne legidu village do, ne sachagana neli, nanga tipeu, ne tipeu naranashi, ne legidu village do, ne sachagana neli. Si te hablan de mi muchachita, si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Parini cabela chun castine, parini cabela que cheniu. Limanano ne capeu pero na giri, ne legidu village do, ne sacha gana ne li. Limanano ne capeu pero na giri, ne legidu village do, ne sacha gana ne li. Si te hablan de mi chun camilla, si te hablan de mí no has de hablar. Si te hablan de mí chun camilla, si te hablan de mí no has de hablar. Tú bien sabes que soy feo pero te quiero, te doy todo el corazón y me casaré contigo. Limana no ne capeu pero la chieri ne legui tu village do, ne sacha gana ne. El legendario y fugaz Boris Vian, quien por un infarto solo vivió casi 39 años, murió en París el 23 de junio de 1959. Fue un escritor polifacético y polímata que se codeó con jazzistas e intelectuales de la crème del existencialismo francés. En una foto, por ejemplo, se le ve departiendo con Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Boris Vian escribió poemas, cuentos, novelas, libretos teatrales, canciones y artículos para revistas como L'Eton Moderne, Jazz Hot y el periódico Combat. Y además de ingeniero e inventor, fue cantante y trompetista de jazz, locutor de radio, escenógrafo y traductor. Urdida en francés y dispuesta en 30 capítulos con rótulos, su novela Que se mueran los feos se publicó en París en 1948, firmada con el seudónimo de Vernon Sullivan, supuesto escritor gringo de raza negra, y en ella Boris Vian figuró como presunto traductor. Si la fecha de la primera edición corresponde al hipotético tiempo en que se sucede la trama después de la Segunda Guerra Mundial, también hay cierta consonancia entre la juventud del autor y la de Rock Bailey, el protagonista, quien dentro de 6 meses cumplirá 20 años de edad. Podría ser que Boris Vian hubiera escrito una obra consistente, profunda, lo cual no excluye lo humorístico, lúdico y paródico. No es el caso. Se trata de una novela light, bufa, de una especie de thriller para adolescentes crónicos e incurables, pero de unos chavales haragüentos que solo esperan pasar un buen rato leyendo una mezcla de cómic y novela negra, cuento de anacrónico playboy y pastiche hollywoodense, con acción, trompadas, intrigas, secuestros, mujeres bellas desaparecidas a las que hay que rastrear y rescatar, autos a toda máquina que se persiguen por las calles, agentes del FBI, estruendosas balas, cuerpos perforados y chorreando sangre, estallidos de granada, absurdos caricaturescos, hazañas espectaculares y cierta dosis de ciencia ficción, androides y un científico loco que pretende exterminar a los feos y construir sobre la faz de la Tierra un mundo feliz, que obviamente deviene del mundo feliz que imaginó y propagó en 1932 el británico Aldous Huxley. Con series de mujeres y hombres hermosos, perfectos, hipersexuales, con su tarea laboral preconcebida y tipificada en el laboratorio. Pero, sobre todo, mediante esa cohorte de demiurgos menores, el doctor Marco Schultz, el científico loco, sueña con apropiarse del todopoderoso gobierno de los Estados Unidos de América. Y, desde luego, en tal explosivo menjurje no podían faltar los heroínos, en quienes los jóvenes lectores, aún con acné, proyectan sus soterradas fantasías. Varios aún no tienen 20 años, y dos de ellos, Rock y Mikey, son guapos, atléticos, hipersexuales, temerarios, y pueden contra lo que sea, contra cualquier especie de infame turba de nocturnas aves. Quizá en francés la obra resulte distinta y su vacuidad argumental sea, no obstante, un divertimento digno de leerse. Pero la presente traducción al español, y no es chauvinismo, es lamentable. Los personajes parlotean a imagen y semejanza de los humanoides de España, pese a que son gringos de Los Ángeles, California, y todo el tiempo berrean chistes y frases hechas que solo articulan y vociferan los españoletes cursis. Así, la tradicional leyenda que deifica al autor, más o menos, se desinfla en esta versión traducida por un tal Tepe Lugones. Rod Bailey, la estrella del elenco, se ha propuesto perder su virginidad solo al cumplir la veintena. Es un deportista de 90 kilos de peso y 1,88 m de altura. El año anterior ganó el título Mr. Los Ángeles. Es el más guapo de todos, por lo que constantemente tiene que quitarse de encima a las féminas que se lanzan sobre él para comérselo en un tris. Al principio, sus chistes son muy bobos, ridículos y pedantes, precisamente del tamaño de su estupidez e ingenuidad. Así, se cohíbe, ruboriza y grita al estar desnudo frente a una mujer desnuda. suele encontrarse con sus amiguetes en el Soty Slammer, el bar de Lem Hamilton, un pianista negro y gordo. Uno de tales compinches es Gary Killian, reportero del California Call. Y otro, menos compinche, es Douglas Drock, crítico cinematográfico, sintomáticamente para Boris Vian, quien parece sentirse filmado por Hollywood en el papel de Rock Bailey y quizá con la corpulencia y el rostro del gobernador Arnold Schwarzenegger, cuyo sueño es escribir una estética del cine, 10 volúmenes en 10 años de trabajo. Cierta noche entre las noches, el grupo se halla en una de sus reuniones en el bar. Rod Bailey, como siempre, exhibiendo su idiotez y su original éxito con las mujeres. Sale a tomar aire y un tipo con la clásica treta del gánster decidido a hacer una jugarreta le pide fuego y le invita un cigarrillo que lo duerme. Lo secuestran y lo encierran desnudo con una mujer desnuda. Al regresar al bar con su virginidad intacta, sucede que Sunday Love, una de las chavalas del grupo de 17 años, descubre un cadáver en la caseta telefónica. A partir del secuestro y del crimen, el asunto cambia. Rock Bailey, junto con Gary Killian, literalmente empiezan a juguetear a los detectives y el juego se prolonga hasta la última página de la novela, no sin invocar como lúdica bendición las películas de Humphrey Bogart. Rod Bailey deja de ser un niño bobo y con agilidad e inteligencia, pero también su cuate, deduce a la manera de un agudo investigador policíaco de cine negro e incluso sus chistes son menos tontos. Paralelamente a Nick DeFatto, el jefe de la policía, pero apoyados por este, se introducen en la madeja de los misterios. ¿Qué mafia secuestró a Rock Bailey en una especie de clínica para que hiciera el sexo con una escultural fémina de tipo modelo de Playboy? ¿Quién mató al hombre de la caseta telefónica? ¿Quién hizo las fotos de vivisección con humanos? ¿Por qué se hacen tales operaciones quirúrgicas? ¿Quién y para qué ha desaparecido a varias mujeres bellas y jóvenes? Las fotos y el atentado contra el coche en que viajaba Nick DeFatto aluden al enfrentamiento de dos bandas o es la decisión de una sola. El tono y el ritmo para resolver tales misterios iniciales es el juego del suspense. Los improvisados detectives juegan y dicen bromas, pero también los otros personajes. Y si no escasean las chavalas, los desnudos y los manoseos, también abundan los gags de acción citados líneas arriba, como las peleas cuerpo a cuerpo en las que destaca para dar y recibir golpes y porrazos, así resta el estereotipado rosario de clichés del heroíno, la fortaleza y resistencia de Rod Bailey, pero también la de Mikey Bokanski, el joven que se les une junto con un supuesto tío, el viejo Andy Sigman, disque taxista, quien posee la peliculesca virtud de llegar al rescate en el momento en que se le necesita. Los crímenes, pesquisas y trompadas los conducen a una clínica del doctor Marco Schuss, ubicada en San Pinto, cerca de Los Ángeles. Esta es, al unísono, búnker y laboratorio clandestino, un laberinto subterráneo con pisos y pisos, puertas y puertas, pasillos y pasillos. Allí, Rock, Mikey y su perro No-No son conducidos por el androide número 16 de la serie C, al que Rock bautiza Jeff DeVine. Tal androide es un paradójico sapo, diría Jules Renard, en la sopa de perfección y belleza del Dr. Schuss. Además de feo y defectuoso, anima un odio al padre, en cuyos defectos, escuálida figura y pulsión parecida, se vislumbra una pátina del horrorosísimo engendro de laboratorio, abandonada a su suerte por Víctor Frankenstein en la clásica novela que Mary Shelley publicó por primera vez en 1818, tantas veces adaptada y parodiada en el cine, en la tele, en el cómic y en la novela gráfica. Pero sobre todo, les revela varios de los secretos del doctor Marco Schur, el científico loco, que en poco tiempo fabrica humanoides. La escena de una vivisección, un suculento forniqueo entre dos insaciables androides. Y entre otras cosas, les enseña una cámara de incubación y envejecimiento acelerado, en la que observan a varios embriones que serán androides de distintas series, cada ejemplar idéntico al modelo de la serie a que pertenece. Por último, les dice que el Dr. Schur se ha ido a una isla del Pacífico de su propiedad, llevándose aparatos, archivos y series de sujetos. El defectuoso androide, Yesevai, además de sapo, es un dios suelto, dado que después de que los héroes le dejan el laboratorio, pese a que iba a seguir con ellos, nunca se sabe más de él. Lo mismo ocurre con No-No, el perro superentrenado que llega a hablar, otro cliché de caricatura, comedia cinematográfica y teleserie clasificación A, sin que nadie se sorprenda ni diga ni mu, ni pío, ni guau sobre el asunto. Simples detalles, como el chiste sobre el presidente Truman, al que llaman Turwoman. Al salir del búnker, Mikey Bokansky y Andy Sigman revelan que son agentes secretos del FBI y que ya le seguían las huellas y la pista al Dr. Marco Schur. Gary y Rock, casi sin dormir ni comer y guiados por la compulsión que les dicta su instinto, su olfato de sabueso, detectivesco, otro cliché, vuelan con los agentes en un B-29 rumbo a la isla del Pacífico. Fue base militar durante la guerra, por lo que entre los abandonados restos abundan los cascos japoneses. Al llegar, se dejan caer en paracaídas. Pero, frente al fragor sexual visto en el anterior laboratorio y frente a lo incierto del regreso, Rock Bailey, antes de partir de la ínsula, decide perder la virginidad. Y en tal ámbito, al igual que su atlética fortaleza de heroíno, las escenas eróticas denotan que es un as del sexo. Durante horas y horas lo hace con Sunday Love, y casi enseguida y al mismo tiempo con Mona y Beryl. En la isla, luego de cruzar un jardín en el que no faltan los empalados, que evocan los cuentos sembradíos de cadáveres empalados del legendario antropófago Vlad Tepes el empalador, pero con un letrero en el cuello que reza aspecto defectuoso, resulta que en el nuevo búnker hay una orgía entre androides de ambos sexos, desnudos, perfectos, idénticos y superpotentes, todos de la serie O. Y puesto que Rock, camuflado, puede hacerse pasar por un ejemplar de la serie S, vuelve a demostrar sus ínfulas de superdotado. Cuando finalmente Mike y Rock se encuentran con el subterráneo de Miurgo y Eresiarca, este les presume que ya sabía que lo seguían, que su declaración de principios y divisa es que se mueran los feos, que para exterminarlos del planeta llenará el globo terráqueo de generaciones bellas y perfectas, que ya posee androides infiltrados entre artistas famosos, deportistas campeones, políticos y militares con los que se apoderará de la Casa Blanca, como es el caso del almirante que comanda el cercano torpedero que dizque iba a apoyar a los que llegaron por aire. A Mike y a Rock los enclaustran con dos androides idénticas y pese a que las inducen a significar para ellos un espectáculo lésbico, no pierden la cabeza. El viejo Andy Sigman, en cambio, muy goloso, se encierra con cuatro androides y delega su responsabilidad en Mikey Bokansky. El frijol en la sopa, por paradoja del caso, es que a partir de que el Dr. Marco Schur se va de la ínsula, dizque de vacaciones, pese a que se supone científico y megalómano obseso de la perfección y del todopoderoso poder, Mikey Bokansky puede desmontarle los planes con una simple prueba del añejo. Ordena que del torpedero le envíen 25 marinos guapos y 25 marinos feos y los coloca frente a 50 hermosas, húmedas y sedientas androides. Luego ordena a estas que se lancen sobre los marinos que ellas deseen. Sin pensarlo, optan por los feos. Es decir, están hartas de tanta perfección y belleza. El mismo síndrome y hastío que muestra Mikey Bokansky. E incluso el mismo almirante androide quien, para calmarlo y excitarlo, le dice: tiene a bordo a su disposición una secretaria jorobada, repulsiva, con una enorme sonrisa y una pata de palo. Y este título, Que se mueran los feos, novela de Boris Vian, con traducción del francés al español de T.P. Lugones, se halla en el número 105 de la colección Andanzas de Tusquets Editores. Es la primera reimpresión mexicana, año 1992, con 208 páginas. We'll be right back. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Joel Bonilla. Fonoteca, José Luis Rudecindo. Locutor de turno, Julio Fuentes. Producción de conducción, Omar González, quien nos invita a que se asomen al blog en internet, notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Esto fue una emisión más del Barco de Papel. Son las 16 horas 4 de la tarde, 30 minutos. Y siguiendo con la transmisión, los martes de música grabada en LP, hoy tenemos música con Mireille Mathieu y Paul Lancat. Mireille Mathieu nació en Avignon el 22 de julio de 1946. Es una cantante francesa conocida en su propio país, Suiza y gran parte de Europa como el Ruiseñor de Avignon. Es una cantante con una extensa carrera musical y con una voz muy particular y melodiosa, de ahí su cariño apelativo, descubierta en 1965 en el arquetipo de la cantante popular de los años 60 y 70, periodo en el que obtuvo sus mayores éxitos, considerada un símbolo de la canción francesa. Paul Albert Anka nació en Ottawa, Canadá, el día 30 de julio de 1941, y es un cantante, compositor y actor canadiense. Anka ascendió a la fama a finales de 1950, 1960 y 1970 con sus canciones Diana, Lonely, Put You Here y Mark Scholler. Escribió música muy conocida, tal como el tema musical del programa de Tony Shawn, starring John Carson, uno de los mejores éxitos de Tom James. Escucharemos estos temas aquí en su frecuencia universitaria. Ensemble, toi et moi, c'est colombe et soleil, c'est difficile à croire, toi et moi c'est pareil, c'est 100 000 ans jour le jour, et si ce n'est pas de l'amour, ça lui ressemble, ressemble. Devant nous en suivant nos